hijo del estado. Señor, me dicen que aquí tienen que ponerme un sello para que me buen alimento. Qué suerte. Sí, sí estoy, sí estoy. Llevo años. Presente. Haciendo. Oiga, ya mi abuela se murió de tanto esperar. ¿Será que nos puede poner el sello? En serio, García, por favor, dime estos documentos, no puedo pasar el informe. A ver, Guamán. No ve que estoy ocupado. Deje trabajar. No sea malito. A ver, chichico, esto no es de aquí, es de la ventanilla 7. Pero. ¡7! ¡Ventanilla 7! ¡7! Buenas. Esta es la ventanilla 3. No, mijita, la 7, pero por usted puede ser la 3, la 10, la 69 y la que queramos hacer. ¿Cuántas firmas le pongo, ah? Sí. Señorita, la ventanilla 3 por acá. Oiga. ¿Por favor qué? Necesito certificar esto. A ver, déjeme ver, le reviso en el sistema. Se cayó el sistema. ¿Qué? ¿Se cayó qué? El sistema. Es urgente, ve, necesito certificar. Se cayó el sistema. Chao, sistema, murió sistema. Falta firma. Chao, linda. Buenas. Falta firma. Chao, buenas. Linda. Falta firma. Chao, buenas. Linda. Sobra firma. Chao, linda. Buenas tardes. Perdón. Disculpe. García, por Dios, es toda una firma. Buenas, ¿me puede ayudar? Sí, señor, perdón. Ya, me mandaron de la ventanilla 3, solo falta su sello y ya está. Le digo que se cayó el sistema, no le puedo ayudar. Pero usted desde las 6 de la mañana, por favor, ayúdeme. Oiga, que usted no entiende. Le digo que esto no se puede demorar, claro. ¡Ten mi sello! Hoy en día, los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clam. México, las personas enfrentan un terrible lastre social. Y no hablo de los maestros de la CENTE o los indignados por Ayotzinapa. Hablo de un enorme, gigantesco, dantesco lastre social que limita la productividad y el progreso del país, pero parece que todo el mundo está conforme con ellos. Hablo de la burocracia y los funcionarios públicos. Híjole, le falta el sello de liberación y es bien complicado. Ahora que si quieres te puedo ayudar. No, vamos a hacer las cosas como se debe. Ah, perfecto. Entonces tienes que pasar a la ventanilla 14. Ahí te van a dar tu número de folio para que lo puedas bajar de internet. Después tienen que ponerte el sello nominal y la firma gestorial. Después me tienes que traer... México es un país de contrastes. Los ciudadanos comunes que pagamos impuestos diariamente e indirectamente con el IEPS... que ahora ya meten hasta en los tacos. Somos los que menos accesos a servicios públicos de calidad tenemos, y los cuales somos los que más nos enfrentamos a la burocracia. La burocracia en las sindicaturas, en los ayuntamientos, en las presidencias y en las gobernaturas, además de cualquier parte a donde tengamos que hacer un trámite. Uno de los mayores lastres sociales que mantiene el país para progresar, e incluso para atraer más impuestos y acelerar la nación, y el rezago educativo, legislativo, de justicia, de la propiedad y miles de otros detalles. Es la burocracia. Oficina de Hacienda, colecturía de catastro y predial, atención para sacar licencias. La burocracia es la enemiga del desarrollo. Muchas personas se quejan de la corrupción, incluso se organizan protestas en contra de gastos que se hacen públicos, solamente para causar polémica. Pero pues... la burocracia en las oficinas de servicios públicos genera muchísimo más despilfarro y pérdida de gastos, y da lugar a muchas más cosas, desde dar una mordida para no tener que interpelar una infracción de tránsito, puesto que sabes que para pagarla deberás pedir permiso en el trabajo y enfrentarte a la burocracia. Las personas son ingenuas. Uno escucha al que dice: mañana iré a tramitar unas cosas antes de entrar a trabajar. Y en tu cabeza suena nada más un... ¡ay, cosita! ¡Pobrecito inocente! Puesto que en México, hacer un trámite muy sencillo significa enfrentarte a... los burócratas. Esas pinches personas que desean que el país no avance. ¿Qué es la burocracia? La burocracia es la organización o estructura que es caracterizada por procedimientos explícitos y regularizados, la división de responsabilidades, la especialización del trabajo, la jerarquía y las relaciones impersonales. El término se aplica a todos los sistemas donde existen diversas funciones que realizar: hospitales, iglesias, escuelas, gobiernos, instituciones y empresas privadas. Una burocracia establecida constaría de varios niveles y áreas de la función, donde sería necesaria la firma y la aprobación de cada uno de los niveles para que funcionara un proceso o trámite, y donde cada proceso del trámite necesitaría empleados y encargados, sin importar que para eso se tengan que sortear dificultades, como la distancia o el tiempo. Por ejemplo, solicitar un acta de nacimiento en un registro civil y tener que viajar hasta la ciudad de nacimiento solamente por ese documento, puesto que cada sistema es autónomo y no comparte las bases de datos, o llevar hasta otra ciudad unos papeles para que únicamente sean firmados y regresar al día siguiente para continuar el trámite. La burocracia no solo es caracterizada por su lentitud en sus sistemas y su autonomía, es decir, que cada oficina burocrática tiene funciones donde otra oficina no puede intervenir, sino que se caracteriza por la enorme dificultad que existe para despedir a los empleados inútiles e incompetentes. A diferencia de lo que se ocurre con los servicios privados, donde si eres faltista, llegas tarde o eres incompetente, simplemente te dan una patada en el trasero y adiós. Si la institución de la burocracia fuera un animal, sería como una tortuga. Pero si los burócratas fueran animales, más bien serían como garrapatas, sanguijuelas, vampiros o cualquier parásito, extrayendo tanto la sangre del erario público como el tiempo y el ánimo de las personas que asisten una y otra vez a realizar un trámite. La burocracia es el símbolo del atraso, la decadencia y el subdesarrollo de una sociedad que en el siglo XXI y en la era del internet y los medios digitales se siguen exigiendo fotocopias y sigue existiendo el papeleo. Es una pésima muestra de la corrupción, el nepotismo y la ignorancia de un gobierno establecido. Es frenar el desarrollo de un país y resistirse a las nuevas tecnologías, aun cuando se gasten ellas para solo tenerlas de lujo. El término burocracia ha pasado a formar parte del lenguaje cotidiano y preferiblemente se le usa en el ámbito de las organizaciones públicas, olvidando que las burocracias, en cualquiera de sus sentidos, operan también en el sector privado. El propio Max Weber consideró la burocracia como un tipo de poder y no como un sistema social. En esta óptica, la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. Para lograr esa eficiencia, la burocracia necesita describir anticipadamente y con detalles la manera que deberán hacerse las cosas. Características de la burocracia: racionalidad en relación con el logro de objetivos de la organización, centralización de decisiones y jerarquización de autoridad, supuesta rapidez en las decisiones, pues se conoce lo que debe hacerse y quién debe hacerlo. Pero esta no es la realidad. Siguiente. Quiero suicidarme. Tiene que rellenar el impreso modelo 314, pagar las tasas y luego sube aquí que se lo selle. Lo he traído todo. ¿No? ¿Falta una cruz en el método de suicidio elegido? Verás que eso no lo tengo todavía muy claro. ¿Usted sabe si el harakiri es muy doloroso? ¿Tengo yo pinta de haberlo probado? No quería decir eso. Es que es la primera vez que vengo y es para ver si puede aconsejarme. ¿Tienes un tiro? No tengo pistola. Pues tírese por la ventana. Yo con un primero. Pues meta la cabeza en el horno o me va a decir que tampoco tiene horno. ¿Si vale el microondas? Mire, vuelva usted cuando lo tenga claro que me está haciendo perder el tiempo, ¿vale? Siguiente. Yo el... Buenos días. Quiero matar al presidente. Magnificio la ventanilla 11. Allí le darán el impreso. La 11, ¿no? Ya lo tengo, ya lo he rellenado todo. Oiga, estaba yo primero. Se ha colado. Inmolación. Sí, he decidido que quiero inmolarme en la próxima junta de vecinos. ¿Pertenece usted a algún grupo integrista? No que yo sepa. Pues entonces no sirve. Puede solicitar su pertenencia 1 y la ventanilla número 5. Rellene una estancia y dos fotos de carnet y una fotocopia del DNI. Burocracia y redes sociales. Buenas tardes, señor. Me mandó la señorita de la otra ventanilla con... Permítame un momento. Esto es algo importante. Acaban de publicar unas fotos y tengo que comentar primero para que me den me gusta. Es que tengo desde las 8 de la mañana, señor. Sí, un momento. Es que tengo que dejar cargando este video de YouTube. Señor, ¿por qué usan Facebook en hora de oficina, señor? No. Usted no me va a faltar a mi respeto. Seguridad, saquen a este cabrón, por favor. ¡Pero mi trámite, hijo de su chingada madre! La inutilidad y el número de plazas en servicios públicos nos ha traído otra variante de personas que no trabajan, pero que quedan bien con los organismos en los que cobran sus jugosos salarios, los paleros de redes sociales por internet. Son bastante conocidos, utilizan su tiempo en las oficinas para entrar a Twitter, Facebook, YouTube y tuitear, postear o comentar cosas y videos sobre noticias, injusticias sociales o hechos que indignan a los mexicanos. Pero busca minimizar alguna nota, ridiculizando al medio de comunicación o armando argumentos que llaman al ciudadano más ignorante y desinformado a la respuesta fácil e irónica, antes de una reflexión y un análisis serio. Generalmente son personas que tienen entre 1000 a 5000 seguidores, pero pueden solicitar comprar seguidores, o se unen en redes sociales pagadas específicamente para darle determinada tendencia política a un tema que afecta a toda la sociedad, o atacar a un periodista de izquierda o que opinó en contra del partido en el poder, que lo colocó en ese puesto por andar en la campaña. Probablemente no se les pague exclusivamente para mantenerse opinando, pero los puedes ver ahí. Generalmente, al descubrirlos, tienes que capturar la pantalla, porque tienden a borrarlo todo. Incluso puedes verlos cómo se comentan entre ellos cuando están en el trabajo y te están atendiendo, y se comentan que se van a pasar fotos o que se etiquetaron, mientras tú como pendejo solo los miras y te dicen que esperes o vengas otro día. Balconeadas con Facebook. Existen muchas personas que tú estás esperando el trámite muy contento, o bueno, muy resignadamente, y estás viendo cómo en la pantalla de la persona a contraluz le aparece que está revisando su Facebook. Caso contrario son los casos en donde una persona de estas hace comentarios racistas, homofóbicos o políticamente incorrectos en contra de una minoría o grupo étnico o social. Son contados por centenares los casos en donde servidores públicos municipales, estatales y federales son cachados en hora de oficina opinando sobre cosas y las capturas de las pantallas aparecen en medios de comunicación. Estas descalabradas tremendas son gracias a usuarios de las redes sociales, incluso amigos personales de ellos, que los odian y entonces envían las capturas de imágenes de pendejadas que dijeron, se hacen públicas y estos tienen que renunciar a su cargo, como es el caso del servidor público que dijo que ni se le aparecieran los normalistas porque los volvía a quemar, o la funcionaria de Y Mujeres que posteó que estaba sufriendo por estar rodeada de indígenas, o el candidato panista que fue expuesto en Facebook y luego se le grabó una llamada de un joven menor de edad. Pero las quemadas pueden ir de una razón muy obvia, que están comentando posteando mientras están en el trabajo. Y esto también se ha visto mucho, personas que simplemente le dicen que por qué está usando el Facebook si está en hora de trabajo, y entonces borra todos los comentarios, pero es demasiado tarde. Ya lo capturaron en pantalla, y están listos para balconearlo. Diga. Perdone, joven imberbe, ¿sería usted tan amable de darnos algunos datos sobre los precios catastrales de, que digamos, de este, más bien de la colonia San Jacinto? ¿Trajo usted la solicitud? Pues si nomás venimos a preguntar. Las preguntas se hacen por escrito, amigo mío, y en triplicado, ¿me entendió? ¡Triplicado! Uy, Nachito, se me hace que nos vamos, el señor nos va a pegar. Pues si nomás venimos a preguntar. ¿Para qué tanto papeleo? Solo queremos saber cuánto vale el metro cuadrado. ¿Eso es todo? Venga usted para acá. Usted es coyote, ¿no? Ay, el señor coyote. Y con esa cara, pues no llega ni a perro chihuahueño, fíjese. ¿Quién es el propietario del terreno, señores? ¿Quién es? Yo, señor. ¿Y cómo piensan expropiarlo? Ah, pues entonces la cosa cambia, amigo mío. Porque a esa solicitud hay que cambiar otros datos. ¿Cuáles datos? Escuche usted. tarjeta de identificación, acta de nacimiento, acta de matrimonio, comprobantes de pago predial, cartilla del servicio militar con el último resello, amigo, licencia de automóvil, último resello también, tarjeta de circulación, certificado de obras públicas, certificado de kinder, de primaria y certificado de secundaria. ¿Y no necesita el certificado de defunción del señor? En días pasados, durante una ola de calor a las 12 de la tarde y con casi 50 grados centígrados, en un coche sin aire, fui a una oficina de gobernación a tramitar un documento. Además de observar cómo había más de 50 personas que estaban haciendo absolutamente nada, las personas no eran atendidas rápidamente porque, claro, la primera regla de esto de los trámites es que batalles para que pienses que los billones de pesos que se gastan en salarios, aire acondicionado, electricidad, computadoras, gasolina, desayunos, dos, tres o cuatro secretarias para una persona que no hace absolutamente nada, automóviles del año, logística, ayudantes, asesores, renta de oficinas, papelería que se roban entre todos y claro, sueldos y prestaciones como vacaciones y demás, son solo una muy insignificante manera de pagar la enorme utilidad a la sociedad. Tal cual como los diputados con licencia que recibirán alrededor de 250 mil pesos, aun cuando ni siquiera se hicieron a trabajar y andaban buscando un puesto político más alto para seguir ganando dinero a costa de tu trabajo. Como persona que tiene años y años de vida batallando con trámites, intenta ser civilizado y llamar, pero aun cuando nunca están haciendo nada, no contestan el teléfono, porque piensan que querrás que te hagan el trámite por teléfono y no. Tienes que ir a arrastrarte, a lamberles, a mostrar tu carita de pendejo. Aun cuando te tengan que mandar de esa oficina a otra oficina kilómetros, y en esa oficina te regresan a la misma oficina de la que partiste, a la misma puta oficina. Y si regresas a la oficina de origen, aun siendo la 1:30 de la tarde, las personas encargadas no están, o salieron a comer. Lo peor del caso en estas cosas de la burocracia es que hay muchas personas que piden permiso de su trabajo para ir a hacer algún trámite o dejan de salir a comer para hacerlo. Aunque ellos mismos saben que van a tardar mucho tiempo, se desplazan de comunidades lejanas o llegan después de las 12 de la tarde y lo regresan a otra vez otro día o los hacen dar muchas vueltas. Entonces, por eso, muchas personas deciden no hacer el trámite y en muchas ocasiones, y más tratándose de un pago, te generan cargos de casi el doble del costo original, que sirven para, claro, pagar el salario de funcionarios que simplemente no funcionan. ¿Cuántas veces cuando llegas a una oficina a realizar un trámite, te recibe un empleado enojado, o te dice que ahora están ocupados revisando su Facebook, platicando con los amigos, o simplemente no está en su ventanilla, o está comiendo? Mientras usted tiene una hora haciendo una cola junto con 15 personas más. ¿Cuántas veces cuando te mandan a una ventanilla o a una oficina, esta persona mira el documento o trámite que debes de hacer y con toda la flojera del mundo te manda a otra ventanilla a que pongas un simple sello y regreses, solo para toparte con una cola de 10 personas? ¿Cuántas veces llegas a la 1 o a las 2 de la tarde a una oficina de atención pública que cierra a las 3 y el funcionario te dice que regresa mañana a las 9, y si le dices que cierran a las 3, ¿y por qué no te atiendes enoja y te corre con más ganas? ¿Cuántas veces te niegan un trámite porque el encargado simplemente no le da la gana, o alega que no tiene sistema, así por sus huevos? ¿Cuántas veces acudes a verificar un documento o revisar un trámite cualquiera, y después de pasar más de 2 horas haciendo cola te dicen, no señor, fíjese que no tengo sistema, y simplemente te dan un papelito para que regreses otro día? ¿Cuántas personas no dan mordida en la calle a los agentes de tráfico porque no coinciden con los horarios para realizar los trámites que necesitan para tener sus coches en regla? Pero imaginemos una vida donde todos fuéramos funcionarios públicos. Su pizza 4 quesos con extra de pepperoni estará lista en media hora. Así son las cosas, tal y como las conocemos. Pero ¿qué pasaría si los pizzeros y el resto del mundo también fueran funcionarios? Ya hemos cursado su petición. En 3 semanas recibirá un impreso indicándole cuándo recoger su pizza. Aunque debido a la huelga del departamento de pepperoni, dudo que pueda comérsela antes de 2 meses. Siguiente. Ave María Purísima. Padre, he pecado. Yo... Un momento. ¿No ha traído el formulario de confesiones? Pues sin eso yo no puedo hacer nada. Vaya a la sacristía y que le den una solicitud de penitencia. Y no olvide rellenar la columna de pecados mortales. Pero en la sacristía me han dicho que me lo daba aquí. Pues no, es en la sacristía. Y para que la penitencia sea efectiva, debe traer un impreso certificado que ha rezado el Padre Nuestro ante notario. Deme una hora y vuelvo con todo, padre. Lo siento, señora, pero es la una y ya hemos cerrado. Vuelva el lunes. ¿Me puedes pasar un poco de farlopa? Oye tú, a la cola, a coger número como todo el mundo. ¿Cómo? ¿Ahora hay que hacer cola? ¿Y no me pueden atender el Chustas o el Berjas? Pues no, esos están de baja por estrés. Y ahora una desgracia que ha conmocionado al mundo. El terremoto de las islas Giti Giti. Pero antes de contarles la noticia, paramos 5 minutos para el café. Oye, ¿has visto de Rukia? Menuda pirrilera tenía ayer. Se pasó toda la mañana en el váter. Claro, es que este año la gripe viene por el estómago. Oye, ¿sabemos fumar un cigarrito? Vale, tenemos tiempo. Pero en algunas cosas seguramente no notaríamos muchas diferencias. Estos cobran el mismo sueldo, curran las mismas horas y se tocan los huevos igual. ¿Qué es un burócrata? El burócrata o el encargado de atender trámites es una persona como tú y como yo. Se atora en el tráfico igual, sufre los mismos problemas. Bueno, de hambre quizás no, porque siempre el que lo miro está pidiendo comida o cierra la ventanilla aún con una cola de 20 personas y se larga a un archivero a comer, o con un chocolate en el escritorio, o llega de la calle con mueganitos, un pedazo de coco, fruta o sabritas, o raspados o lo que quiera, y un refresco, y comiendo como si no estuviera en horario laboral, recordando así sus años en la secundaria. E incluso le da vergüenza e intenta esconder los muéganos en la mano. Aparte, esas personas se ríen en tu cara al estar platicando y comiendo sin atenderte, aun cuando esperaste tu turno, e incluso otro funcionario le llama la atención. Los más desvergonzados meten una orden de taco de asada a la oficina, no importando que toda la oficina huela cebollitas y rábanos. Si vas a una oficina pública de gobierno, estatal o federal, y observas que alguien sostiene una taza de café entre las 8 de la mañana y las 12 de la tarde, es un burócrata o servidor público. Seguramente acaba de llegar y mientras le toma su café está pensando qué va a hacer a las 2 de la tarde cuando se vaya. Los burócratas son expertos en hacerse pendejos. De ahí que te pidan un documento, pero si vas por él a tu casa, lo más probable es que aunque sean las 11 de la mañana, te pidan que regreses mañana o el lunes. Las secretarias, por su parte, pasan el tiempo observando catálogos de ropa, platicando sobre los problemas del hogar y los hijos, suponiendo que no se los lleven al trabajo y anden corriendo por ahí. Se pasan recetas de cocina, o ahora como tienen wifi en las oficinas, para ellos, no para ti, pinche gorrón, la pasan platicando por WhatsApp, con sus amigas o entre ellas o sus conocidos. Se han dado casos donde burócratas e incluso diputados son fotografiados en sesiones viendo pornografía, jugando Candy Crush o viendo partidos de fútbol, o hasta consultando el precio de un yate. Estas personas viven compartiendo fotos e imágenes motivacionales o religiosas en Facebook. Otros jugando con los juegos de Facebook son expertos en la granjita, el juego de los detectives, y se la viven jugando Candy Crush y mandando invitaciones, no importando que sean las 11 de la mañana y tengan una cola de trámites por hacer. Uno podría pensar que estas personas son afortunadas y tienen esos puestos burocráticos porque son profesionistas y expertos en la materia, que pasaron por una ardua selección con sus habilidades y conocimientos. Pero no, es una persona igual o más ignorante e inútil que tú. Algunos ni la secundaria o preparatoria tienen, y a lo mucho terminaron la primaria y apenas saben leer. Solo que estas personas anduvieron en una campaña política y el político ganó, están diamantes de algún secretario de la función pública, o son hijos o amigos de una persona importante del gobierno, y se le tienen que abrir puestos de trabajo para que la persona labore en una oficina gubernamental. No importa que sus puestos estén distribuidos a manera de que una persona pudiera hacer lo que 5 o 10 de ellos hacen en todo el día, o solo esté de empleada de operaria de un ascensor de 3 pisos, o dentro de un módulo con aire acondicionado independiente, donde no hacen absolutamente nada, ni tienen ganas de hacerlo. No hablemos de capacidades en computación, manejo de programas o uso de la tecnología de punta, porque la desconocen. Para eso tienen a sus asistentes, que generalmente son sus hijos o practicantes de servicio social, que también usan para que les laven el coche o les hagan mandados. Imagínate que a este energúmeno le dices, puedo enviarle las fotocopias por internet, o me las puede recibir en un mail institucional, porque pareciera que le hablas en chino. Otras personas de este tipo pasan el tiempo platicando de lo que van a hacer a la 1.30 que salga, puesto que son tan eficientes que salen a las 3 de la tarde, pero adelantan una hora de la comida al comer en el archivero. Otros hasta comen enfrente de ti para evitar quedarse de más tiempo en el trabajo, al cual llegan a las 10 de la mañana, cuando su horario de llegada es a las 8 y media. Cuando estas personas llegan a la oficina, sufren una extraña transformación. La cara se les estira, los ojos se le ponen de borrego adormecido, y tienen un tic nervioso por hablar rápido, y se le olvida que vive en la misma comunidad. Vamos, se olvida del hecho de que tú también trabajas, y por tanto le vale madre si pides permiso para llegar tarde, y tratar de solucionar tu problema o trámite. Imagínate que quieres pagar el predial en tiempo y forma, y acudes a la oficina local, encuentras al personal enojado, quizás porque le interrumpe la plática o está usando el Facebook o el WhatsApp. Entonces procede a buscarte y te confirma el pago. Le dices que quieres el descuento por habitar o por la tercera edad, pero el encargado te dice que solo puede cobrarte la cantidad completa porque el sistema no autoriza los descuentos o porque la conversación del Facebook se puso bien buena y tiene que publicar muchos memes o subir las fotos de la fiesta a la que fue anoche. Así que si quieres descuento o vas a una oficina más grande o simplemente no lo pagas. ¿Pedirte que haga una llamada a la oficina para que le autoricen el descuento? ¿Quién te crees que eres? ¿El presidente? Tal vez existan personas sadomasoquistas que se excitan sexualmente al estar sentadas esperando a que la secretaria les haga caso mientras se toma un cafecito o le manda WhatsApp a todos sus amigos. Si en la Secretaría de Atención al Público se prohibiera el uso de celulares a los empleados, estaríamos hablando de otro país. Pero como no se puede, pues te chingas. Eso sí, estas personas son muy cordiales entre ellos, hablan de salir a comer, qué ejercicios hacen, se intercambian dietas, hablan de productos de belleza, encargan cosas por teléfono o por catálogo, platican de qué comida van a comprar, bajan en hora de oficina a comprar comida juntos, conviven muy sanamente. En un mundo perfecto, los sistemas privados serían el contrapunto de la burocracia. Sin embargo, como en este mundo nada es perfecto, los mecánicos, los servicios de reparación, los centros de servicio telefónico de empresas privadas y demás, cada vez se parecen más a los sistemas burocráticos públicos. Lo bueno es que a diferencia de estos, la supervivencia está pegada a la oferta y la demanda, y un mal servicio es castigado con el no consumo y desaparece. Al contrario de la función pública, a la cual cada año se le hacen más trámites para darle cabida a más huevones. Y si usted, amigo que me escucha, es burócrata, en vez de enojarse, aplíquese y suelte el pinche Facebook y el YouTube y póngase a trabajar. Fotocopias y papeleo. Sáqueme 3 copias de cada uno por ambas partes, por favor. Otra cosa es el daño e impacto ecológico que causa esta burocracia pendeja del país. Diariamente se gastan miles de toneladas en fotocopias, eso a pesar de las nuevas disposiciones ecológicas que buscan que todas las secretarías de la función pública del gobierno cuenten con escáneres o medios de captura a fin de evitar el pedir fotocopias. Es una muy buena medida que será puesta en práctica por allá en el año 2030, supongo. Incluso es una pinche mafiosota interna. Siempre habrá dentro de las oficinas administrativas en donde saquen copias, pero las cobran a un peso, aun cuando en la calle las cobren a 20 o 50 centavos. ¿Quién se reparte ese dinero? Sería interesante el saber qué se hace con esa cantidad de papel y archivo muerto, y el trato que se le entrega a nuestros datos privados tras ser utilizada la papelería que nos piden en las fotocopias. Quería darme de alta en autónomos. Ventanilla de información, modelo TA1. Lo cumplimenta en esa mesa y después... Lo he traído relleno. No ha rellenado esa casilla. Vaya a las mesas de la entrada y... He traído 2 copias. Escritas y revisadas. Le falta el impreso de Hacienda. Y la fotocopia. Muy bien, Rubita. Tú lo has querido. Fotocopia del DNI. Número de cuenta. Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social. Fotocopia de los impresos de Hacienda. Malos servicios electrónicos. Ser burócrata en México es estar peleado con la tecnología y los procedimientos simplificados. Si usted lleva a dar de alta un vehículo pero el encargado no tiene ni puta idea de que es un certificado digital, pedirá que venga firmado y sellado por la empresa. Aun cuando para eso se emiten los certificados digitales con sello digital y existen las verificaciones de CDFI, además de que contiene su sello, un código de barras, una firma digital y además un código que puede leer un teléfono celular o un lector de códigos QR. Pero a ellos no les importa, porque claro, a difíciles penas manejan una computadora, aunque también puedes darle 100 pesos o ser el compadre del recaudador o del director, o ser un coyote, y con eso siempre podrán hacer hasta milagros. Se gastaron 100 millones de pesos en garantizar que las personas tuvieran acceso a trámites más rápidos. Tan solo, las máquinas que capturan la firma electrónica avanzada en Hacienda cuestan alrededor de 500 mil pesos. Entre estas cosas, hacen que una o varias personas estén totalmente sentadas en una oficina, con aire acondicionado todo el día, chateando o atendiendo a las personas a través de servicios en línea, donde generalmente no saben informar y lo que te dicen es que llames o acudas al área del trámite. Entonces, ¿qué chingados están haciendo ahí? Por ejemplo, el teléfono te podía ser útil para ayudarte a no ir en vano a las oficinas, que te comunicaran directamente con la persona encargada del trámite, le platicaras tu problema y te informaras sobre qué tipo de nombre y trámite necesitas, qué documentación requieres o cuál puede ser útil, en lugar de la que no tienes, y a qué horas puedes asistir, incluso realizar citas por teléfono. Estamos hablando de algo que se podría haber hecho desde hace 20 años, pero no. Esto pasa cuando haces una llamada y te contesta el conmutador. Bienvenido al Sistema de Atención Ciudadana. En el gobierno mexicano trabajamos por usted, cuando nos da la gana. Vienen elecciones o es el fin de quincena. Por favor, seleccione una opción. Para mandarlo a la chingada, marque 1. Para que la persona encargada del área de sistema le diga que no está o que anda comiendo, marque 2. Si usted cree que la Secretaría de la Función Pública sirve para pura chingada, marque 3. Si desea información para un trámite donde le diremos que de todos modos tiene que venir, marque asterisco. Para que la encargada de la recepción le conteste enojada o lo mande al carajo, espere la línea o marque 0 ahora. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora, pendejo. De todas formas, nadie le va a contestar y lo mandaremos de nuevo al área de recepción, donde la operadora le dirá que marque más tarde porque no se encuentra la persona encargada del área. ¡Gracias! ¡Hasta luego! Otro problema son los servicios en internet. Digamos que son los últimos días para pagar una calca o refrendo de tu coche. Te conectas al sitio, el cual duró un mes entero saturado o caído. No puedes llamar y no te contestan en las oficinas. Y sabían de antemano que eran 3 horas de cola y llegar y no encontrar estacionamiento. Y que hoy, por fin, el servidor de 10 pesos que montaron con la computadora más vieja del gobierno está en funcionamiento. Pretendes pagar en el Oxxo o en el banco, puesto que te permitió imprimir tu hoja, como todo el pinche mundo. Pero, oh decepción, en el recibo en línea aparece que debes muchas placas y tenencias, incluso en años donde ni siquiera existía la unidad o estaba registrada. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, que esos cargos los tenía otra unidad y alguien modificó el sistema. Cuando tengas que ir a reclamar al Olimpo con los semidioses de recaudación, y después de varias horas de hacerse pendejos, te eliminarán los cargos y te recibirán el pago. Y te tienes que apurar, no vaya a ser que quieran salir temprano. ¿Y el dinero de los recargos? Probablemente algún servidor público se lo quitó a otra unidad para ayudar a alguno de sus amigos coyotes. Entonces, de todos modos tienes que ir a la oficina a perder el tiempo. ¿Y los servicios electrónicos? Pues, bien gracias. Otra cosa es que se gastan millones de pesos en elecciones y salarios para burócratas, pero aún en muchas administraciones del servicio público como movilidad, el Ministerio Público para una denuncia, y cientos y cientos de miles de trámites burocráticos, aún te siguen pidiendo que sepas escribir a mano. y que por favor llenes tu denuncia con puño y letra, platicando todo lo que pasó. Si insistes en que la secretaria deje la torta que se come, o suelte el WhatsApp para ayudarte, y redacte la carta con lo que deseas escribir, o llenarte una forma, te dice que no puede. Así de huevos. Además de gastar millones en aire acondicionado, teléfono para que los funcionarios hagan llamadas privadas, y sillas para que estén felices sentaditos mientras piensan en qué comer, se invierte muy poco de dinero en los servidores del sistema, lo cual hace que el mismo sistema donde cobran o capturan esté lento o se caiga, haciéndote perder más y más tiempo. Existe una lucha entre los sistemas electrónicos para agilizar trámites y la burocracia vieja. Es a donde necesitan 20 personas para formar y almacenar un expediente, microfilm, archivo de datos o ficha signaléctica. Y es que la modernización de los sistemas burocráticos ocasionaría el despido masivo de esta clase de parásitos y lastres sociales. Otra cosa es que el aparato burocrático integra una repartición de obligaciones y funciones que ya no sirven, pero que reinventan o actualizan solo a su conveniencia. Por ejemplo, cientos de personas que ya no tienen razón de estar ahí, como el que busca y archiva expedientes, cuando ahora se almacenan en formato electrónico. Pero no se despiden o separan del cargo a estas personas, y se niegan a actualizarse o usar una computadora, porque están sindicalizados y los dejan seguir cobrando porque quizás ya se vayan a pensionar, o cuando lo hizo vendió o pasó su plaza a algún pariente, el cual continúa haciendo absolutamente nada, pero cobra en nómina. Por ejemplo, la persona que no sabe utilizar un equipo de cómputo y todo lo tiene que capturar en máquina de escribir, pero necesita a otro asistente que lea lo que escribió en máquina de escribir y lo vuelva a transcribir a la computadora. Burocracia y gasto público. Que el gobierno federal ha destinado 31 mil millones de pesos en lo que va del año para diversas prestaciones y primas a empleados del gobierno. Algunas de estas partidas son rubros tan absurdos con montos descomunales. Por ejemplo, más de 343 millones de pesos en compensaciones por fidelidad, 478 millones por compensación de vida cara o algunas primas de perseverancia por un monto de 237 millones de pesos. Hay otros conceptos como el Día del Trabajador Institucional, Asistencia, Empleado del Mes, donde se reparten 2 mil millones de pesos, recursos o despilfarro que el gobierno entrega a sus empleados. El secretario de Gobernación, Luis Videgaray, afirma que la sociedad mexicana y que incluso el gobierno debe de ajustarse el cinturón. Esto lo dice después del escándalo de la casa del grupo IGA, y de hacerlo, comenzarán por devolver el avión de Peña Nieto o ajustar el salario de los burócratas, personal de confianza, y los diputados. Se recortarán las pensiones presidenciales y el personal a cargo de un expresidente, donde se despilfarran millones de pesos mensuales. Se revisará el enorme aparato de corrupción, clientelismo electoral y la caja chica de miles de burócratas, donde retacan de veedores el programa Próspera, donde le dan dinero a personas que ni siquiera tienen necesidad alguna. Tan solo a finales de julio, se dio a conocer que la Cámara de Diputados y Senadores gasta 5 millones de pesos en café y pastelería fina. Esto es, ajustarse el cinturón. La burocracia no es solo un problema solo de México, es un problema que afecta a todo el mundo. ¿También a los chinos? Bueno, quizás en los países imperialistas no pase eso, pero en las sociedades pseudodemocráticas, Latinoamérica, España, etc., es un dolor de huevos realizar cualquier trámite que se relacione a acudir a oficinas. Pero hay un problema con los burócratas en México, y es que son muchos, pero muy pocos son eficientes o sirven para algo. A veces, una administración priista entra a trabajar, y la que se va deja cientos de huevones, digo de burócratas, en el hilo. Y muchas veces, y con tal de no ofender al compadre del mismo partido, se quedan dos personas en el mismo cargo, y a veces hasta tres, o se crean más puestos, como el encargado de rellenar la copiadora de papel, la encargada de preparar café, el encargado de sacar fotocopias o el elevadorista, en un ascensor de dos pisos que se sube más rápido en escaleras. Si existiera una Secretaría de la Auditoría de la Función Pública que fuera administrada por ciudadanos, detectaríamos más de 300 puestos en oficinas que no tienen razón de ser, pero que cada mes o quincena cobran miles de pesos en salario. Se necesita un funcionario para decirte a dónde ir, otro para regresarte por más papeleo, otro para recibirte la documentación, otro para sellar y capturar los documentos, y otro para pagar los servicios. ¿Tiene alguna lógica esto? Prueba de ello es que en estas oficinas existe el doble de personal que se requiere para desempeñar las funciones. Lo chistoso es cuando despiden a destajo, por ejemplo cuando llega una administración panista o de otro partido, y corren a todo el mundo. Podría ser gracioso todo esto, pero el mayor problema es el gasto exagerado en estos servidores. Tan solo para darnos una idea del gasto en burócratas, a lo largo del primer trimestre del 2011 de los bolsillos de los contribuyentes salieron poco más de 666 millones de pesos cada 24 horas para pagar las prestaciones del sector central de la burocracia, mejor conocida como servidores públicos, para totalizar en el periodo de alrededor de 60 mil millones de pesos. ¡60 mil millones de pesos! ¿Cuánto cuesta abrir un hospital de especialidades o una clínica pública al año? 12 meses después, este monto se incrementó a 704.41 y 63.397 millones de pesos respectivamente. Y a cambio los mexicanos obtuvieron mayor ineficiencia y corrupción del aparato burocrático, que quieranlo o no, pagan de sus bolsillos. Solo como referencia masoquista, entre enero y marzo del 2010, el gasto por el concepto referido se acercó a los 50 mil millones de pesos. ¿En qué se despilfarra todo este dinero?, se preguntará usted. Instalaciones, material de oficina que se roban o desperdician, logística de oficina como garrafones de agua, tóner para copiadoras, energía eléctrica que usan para cargar sus celulares y chatear en WhatsApp, internet para el WhatsApp, claro, renta de oficinas que muchas veces son propiedad de otro servidor público, salarios, salarios para secretarias, salarios para asistentes, salarios para amigos del burócrata que trabajan, aviadores de la nómina, comida, gasolinas, automóviles, sobornos, propinas, cursos de motivación personal, deducciones de impuestos, entre otras cosas. Los alcaldes o ediles de diferentes municipios ganan aproximadamente 90 mil pesos al mes, pero se terminan dando bonos y compensaciones de entre 10 a 100 mil pesos mensuales. Se pueden denominar como crimen organizado, puesto que esos monstruosos presupuestos son elaborados por el mismo gobierno a base de nóminas, nóminas que luego aprueban los diputados y senadores, y que al ser un lastre para los estados y ayuntamientos, se convierten básicamente en deuda pública, la cual se aprueba alegremente por nuestros diputados locales, para luego pasar a formar parte de la ya cuadriplicada deuda pública nacional. En teoría, el desembolso en placas, tenencias, calcomanías, licencias, permisos, impuestos estatales, multas y renta del gobierno se invierte en mejores vialidades, pero antes del pago de las vialidades y mejores servicios públicos que tanto presumen, está el desperdicio de dinero en la cantidad de personas que cobran impunemente salarios por ir a hacer absolutamente nada. E incluso son tan huevones que le piden a los amigos que le saquen la tarjeta y se la vuelvan a poner, para no tener que ir al trabajo. Antes de continuar, no quiero decir que se apela a la envidia. Qué bueno por el servidor público que gana 200 pesos al día por hacer nada, a diferencia de un jornalero u obrero que se empapa varias veces de sudor. Pero sería bueno que estas personas hicieran un trabajo de jornalero o albañil por un día a la semana, tan solo para saber si así apreciaban su trabajo y se aplicaban a trabajar. México quiere ver reformas donde se modifiquen el fondo de pensiones vitalicias a los expresidentes de la República y a los magistrados federales, que se les asignen sueldos de profesionistas a los legisladores del país, siempre y cuando lo sean, claro. Y bueno, también nos gustaría tener, por supuesto, leyes incluyentes, donde los sectores de la sociedad tengamos las mismas oportunidades de crecer en nuestra calidad de vida, nunca de verla disminuida. Perdone, señor. Señor, por favor, deje de platicar y concéntrese. Y dígame, ¿dónde quedan las oficinas del catastro? Ya se lo informé, ¿no? Pero me informó mal. Ni son las oficinas 288, ni es la ventanilla 14 del cuarto piso. ¿Dónde quedan? ¿Dónde será entonces? Pues es lo que quisiéramos saber. Por favor, haga un esfuerzo, piense, concéntrese. Catastro. Catastro. Catastro. Oficinas. Concéntrese, ilumínalo, ilumínalo, señor. Piense, ilumínalo, señor, ilumínalo. Ya me acordé, catastro, 11º piso, oficina 1102. Mucho, mucho. Venga, señor. burocracia y el sistema de justicia. En México, el 98% de los delitos no son castigados o sentenciados, pero también el 98% de los delitos no son denunciados. ¿A qué se debe? A la burocracia y a la corrupción, aunado a la sobrepoblación. La justicia pronta y expedita se queda enterrada entre miles de oficinistas, peritos, oficiales, servidores públicos que no sirven y licenciados que de licenciado no tienen ni el título. El sistema penal mexicano se basa en el Ministerio Público, mantiene el monopolio de la justicia y funciona de manera acusatoria. Solamente los delitos del bando de policía y buen gobierno terminan en juez cívico. Toda persona detenida por fuerzas municipales, federales o castrenses es remitida al Ministerio Público, el que remite a la persona a una entidad municipal, estatal o federal, después de unos 40 años de papeleo. En YouTube y en la página GGGGGCAS podrán encontrar una investigación sobre el Ministerio Público y el sistema de justicia, sobre el sistema de injusticia mexicano. En México, las personas tienen dos calvarios. Uno, el ser víctima de la delincuencia y dos, el tener que enfrentarse al aparato burocrático de la justicia. Hace falta mucha pinche entereza para eso. De ahí que muchas personas decidan no denunciar. Las personas piensan que la justicia es pronta y expedita, lo cual está garantizado en ese libro que nadie respeta, llamado Constitución, en el artículo 17. Pero si vas a una oficina del Ministerio Público, observarás más de 50 expedientes pendientes de capturar o revisar de cada caso donde se exige la justicia o el resarcimiento de un delito. Si solicitas un trámite documento que te piden en otra agencia que debería de compartir su base de datos para no tener que solicitar diligencias, tienes que ir una vez, plantear el problema y regresar cuando te dijeron, para que te digan que vuelvas a regresar hasta dos veces más. Así de jodidos estamos. La justicia en México es tan lenta que el personal tiene que trabajar horas extras archivando documentación, puesto que a pesar de que cuentan con equipo electrónico, se tiene que imprimir el expediente, almacenarlo y volverlo a capturar en computadora. Si se requiere de otros oficios o corrección de datos, se debe de volver a iniciar la averiguación previa. Se desecha el expediente, se vuelve a imprimir y almacenar. Todo de nuevo. Sistema penitenciario. Otro problema es el sistema penitenciario. 20 años le pueden caer a una persona solamente por estar en el lugar y momento equivocado. Existen miles de casos que por incompetencia, falta de personal o simplemente porque les da flojera hacerlo, personas inocentes son culpadas de delitos que no cometieron. Claro que mientras más dinero tiene una persona, menos posibilidades tiene de pisar la cárcel, amparos, falta de evidencias por una mala custodia, abogados que pagan dinero a los peritos o al mismo juez, entre otras cosas. A diferencia de personas que incluso tienen que cargar con los hijos en verano, para ver en qué va el caso, o para visitar al cónyuge preso, que al estar preso no entrega dinero a la familia, y la familia tiene que pasar por hambres o la mujer trabajar. No podemos dejar de mencionar la enorme cantidad de trámites, papeleo, copias y copias y copias y copias, tiempo perdido, permisos en el trabajo, transportación y demás cosas que tiene que pasar una persona para solamente hacer que una persona encarcelada tenga juicio y sentencia por un crimen que cometió, o en caso contrario que salga libre. También en este juego bizantino de la justicia están los nadies, esas personas que son acusadas injustamente en la cárcel, donde tarda más de dos años de su vida en darles una sentencia. A esto se le añade el total desconocimiento de los derechos humanos y constitucionales de las personas, que son vulnerados en todos los procesos. Irónicamente, el sistema de rehabilitación no se enfoca en eso, solo se enfoca en encerrar a los infractores con delincuentes que incluso han matado, violado o secuestrado, convirtiendo al sistema penitenciario mexicano en una universidad del crimen. Combate ineficiente a la delincuencia. La base de datos de vehículos robados si se comparte. El problema en los sistemas tecnológicos, como siempre, es el error humano. Supongamos que a ti te robaron un coche el viernes y lo reportaste a emergencias y ya, pero la denuncia la tuviste que presentar hasta el lunes, porque el Ministerio Público no estaba abierto ni sábado ni domingo. Además de que si presenta la denuncia, aún falta que por huevonada del servidor público, la unidad no aparezca reportada como robada, y se la detiene la policía no hará nada, y para entonces la unidad ya fue pintada, se le pusieron placas sobrepuestas, se borraron o se sobrepusieron las series, o en el peor de los casos fue desmantelada y vendida por partes. Algo similar pasa con las denuncias y las órdenes de aprehensión y demás sistemas nacionales para la prevención o el castigo del delito. Imagínate que presentaste la denuncia en tiempo y forma, pero el encargado de realizar la denuncia se equivocó en un dígito, e incluso la unidad es emplacada en otro estado por ese error de dedo. Hasta en las personas ocurre eso de que los detienen en un retén, y les aparecen homónimos, son detenidos y sus familiares deben de conseguir cartas, de antecedentes penales y firmas, y testimonios para que los saquen de la cárcel. Y eso no es gratis. Hay veces que por un error de dedo te puede costar hasta 50,000 pesos el salir libre. Burocracia y legislación democrática. ¿A quién representa la democracia representativa en México? Bueno, a los comerciantes, a los empresarios, a las corporaciones, a los sectores productivos del país. Son un enorme, gigantesco lastre que pagamos todos los ciudadanos con impuestos y dinero de la venta de materias primas del país. Los diputados elaboran leyes, otros las discuten, otros las reprueban, otros las aprueban. Y entre que es una cosa u otra, las sesiones legislativas en San Lázaro le cuestan al pueblo mexicano miles de pesos. Los ciudadanos elegimos a personas que serán premiadas con dinero público y federal, para que vivan como reyes por 3 o 6 años. Muestra de ello es nuestro cuerpo legislativo, uno de los mejores pagados en todo el mundo, a pesar de que aún nos consideramos un país en vías de desarrollo, que es un bonito eufemismo para referirnos a un país del tercer mundo, con altísimo grado de desigualdad social, pobreza, exclusión, marginación y sobre todo violencia. Los diputados federales cobran al mes un salario de 124,656 pesos mensuales, que al año le representará una remuneración neta a cada diputado de 1,495,881 pesos. Los senadores por su parte ganan 165,227 pesos. Es decir, que en el 2014, un diputado recibirá tan solo por ir a levantar la mano o quedarse dormido una percepción total neta de 1,982,726 pesos. Nada mal para funcionarios que se la pasan dormidos y levantando la mano. La desfachatez de esas personas las hace llevar a cosas tan inverosímiles como meter en gastos de su función para que se los paguen las comidas, los viajes personales, la gasolina para el coche y el coche, claro. Gastos en regalos, gastos en bodas, gastos en antro de lujo. Cada uno de estos eventos ronda entre 100,000 a 500,000 pesos, tan solo de gasto público. A sus salarios se le integran también los bonos, que los mismos diputados y senadores se aprueban en las cámaras, a manera de incentivos por las administraciones que se van, o después de sesiones extraordinarias. Bonos que rondan entre los 5, 50, 100 o 250 mil pesos cada uno. Han llegado a tratarse de aprobar bonos de 1,000,000 de pesos para cada persona. Se acaba de dar a conocer que los diputados gastaron 5 millones de pesos en café y pastelería fina. Y tú quejándote de que tu papá lo corrieron del trabajo y no tienes que comer. ¡Pinche prole! A su vez tienen asesores y gestores que cobran salarios con un cargo aproximado de 100,000 pesos mensuales. A su vez, los asesores pueden ordenar contratar servicios como imagen, propaganda, administradores de redes sociales, etc., donde cada diputado tiene un presupuesto para gastos. Eso no sería un problema si no fuera por un pequeño detalle. Gran parte de las leyes y reformas que se elaboran son inútiles o simplemente no se cumplen. Existe en el país una tendencia a creer que el reformismo, que es realizar leyes y reformas, cambiará y mejorará el país, cuando en la práctica real lo único que el país necesita para mejorar es empleo de calidad y mantener la economía estable. Mientras esto no pase, podrán tener la mejor constitución del mundo, pero si no hay quien lo obedezca, solo será papel mojado. Sin dejar de mencionar que esta clase de diputados no representa a nadie, y mucho menos les importa ninguna clase social, solo les importa su beneficio personal y, claro, ver a cuántos parientes acomodan. Licencias y burocracia. Quizás, después del pago de predial y el trámite de la credencial del INE, el pago de placas, tenencias y licencias, sea uno de los más solicitados en México. Para sacar una licencia, se necesita de un chingo de huevones. Cuenta una amiga que llegó a tramitar las placas de su coche y pasó así. Buenos días, vengo a tramitar mis placas. Claro que sí, joven, a ver, déjame ver. A ver, mire, pase aquí enseguida. Ah, pues como te iba diciendo, comadre, te vengo una faga colombiana que levanta la pompa y la cintura, güey. Buenos días, vengo a tramitar mis placas. No, joven, esto lo tiene que hacer en la ventanilla de enseguida. El 12 de León le ganó a la América y perdí 50 pesos. Buenos días, vengo a tramitar... No, a ver. Ahorita vengo, joven, voy al baño. Pero tengo media hora esperando a mi... No, voy al baño, ahorita vengo. Hay un contrasentido muy extraño aquí en México, por algo tan sencillo como la licencia de manejo. Cada 2 o 4 años, depende de cuál pagues, tienes que renovar tu licencia, lo cual a vista de los impuestos y para cobrar está bien, solamente que yo sigo viendo y cuestionando esa medida, puesto porque no la entiendo. Por ejemplo, en Estados Unidos para renovar la licencia, te hacen un examen de la vista o de aptitudes cada año. Aquí hasta los niños de 12 años manejan coches y motocicletas. Lo cagado es que hay anuncios en la calle que te llaman a pagar la licencia del coche vencida y las placas, para que puedas conducir con responsabilidad. ¿A usted se le olvida manejar después de vencer su licencia? ¿Un coche deja de funcionar al vencerse las placas? ¿Cuál es el fundamento legal para pagar placas y licencias, sino otro que darle dinero al gobierno para que pague los salarios de los burócratas? Peor aún, es que hay cientos de personas que lo único que se les exige es el pago de la licencia, no hay una prueba de manejo. Por eso es que hay tantos ciclistas y ciudadanos atropellados cada año. Otra cosa es que la licencia no sirve para identificarse, no la aceptan ni en bancos, instituciones federales o hasta en la misma oficina donde la tramitaste. ¿Entienden la enorme pendejada que es que no te acepten como identificación oficial, la misma identificación oficial que ellos les piden? Entonces, ¿para qué carajo sirve? Solo te sirve la credencial para votar, siempre y cuando no esté vencida. No te aceptan ni la cartilla militar, ni otro documento, ni el pasaporte. Así son de mamones. Bueno, en fin. Hace días me tocó ir a renovar mi licencia. Un trámite rápido y fácil, ¿verdad? Pues no. Resulta que llego sonriente a las oficinas y le digo a la señorita: buenos días, señorita, fíjese que quiero renovar. Amablemente me arrebata la licencia y la credencial para votar. Ah, si la credencial está al día y no es 03, la cual ya no te sirve como identificación y tienes que renovarla, para lo cual tienes que hacer un trámite parecido a cualquier trámite burocrático. B, en caso de que la credencial esté al día pero no coincida el domicilio de la credencial, la señorita te negará el trámite y te dirá que esperes a la encargada, a lo cual tú responderás: oiga, señorita, ¿y dónde está la encargada? Pues aún no llega, señor. Pero son las 11 de la mañana, señorita, yo tengo que trabajar, no puedo perder el tiempo como ella. Y entonces se enojará y te dirá: pues entonces regrese otro día, el siguiente, pero señorita, el siguiente, por favor. Van 7 veces que voy a renovar mi licencia. No he logrado absolutamente nada. Otra cosa es la documentación. Si te falta un documento o a todas luces tu documentación está en regla, pero por sus huevos no te quieren emplacar o a dar un servicio o a dar la licencia, por más explicaciones que les des, no te harán el trámite hasta que le lleves el papel que ellos exigen. ¿No sería más sensato imprimir una forma y pagar en una tienda comercial o un OTSO el trámite como se hace con el predial o con las calcomanías o refrendos anuales? Eso sí, si haces un trámite en línea y el encargado te lleva el documento a casa, es muy probable que exija su propina, y si no se la das, no te deja el documento. No quiero hablar que hay instituciones federales y estatales que deben millones de pesos a las comisiones que administran y tratan el agua potable, porque es algo que está más que difundido, aunque también hay usuarios de este valioso servicio que tiene más de 10 años que no lo pagan. Lo mismo aplica con la energía eléctrica, pero no seas tú el que debe una placa o calca, porque te andan hasta buscando adentro de tu casa. Hay que decir que para fines prácticos y a manera de reconocimiento, solo una institución pública es eficiente a la hora de realizar un trámite, y es el INE, puesto que se maneja cierto orden y celeridad a la hora de solicitar o renovar la credencial para votar. Incluso no piden fotocopias, sino que cuentan con escáner para capturar tus documentos. Te entregan un teléfono 01800 donde te informan en dónde y cuándo puedes recoger la credencial, además de que son mucho más amables que las personas de las oficinas municipales y estatales. ¿Por qué se dice que la burocracia detiene el progreso? Digamos que tienes un coche, pero quieres emplacarlo. Pero a todas luces tu documentación está bien. Pero el encargado no quiere recibir la documentación porque falta un papel, aun cuando demuestras que no es robado ni cuenta con reportes. Así que no puedes desempeñar tus actividades porque no cuentas con un vehículo. Otro caso es que un paciente llegue a un hospital, y por mero papeleo se le niegue la atención básica. Así que el paciente muere. De ahí se dice que la burocracia atenta hasta con los derechos humanos y la libertad individual. Otra cosa muy grosera es que el pago de placas y licencias no te da derechos especiales o protección alguna como automovilista o motociclista. Por ejemplo, a un amigo lo asaltaron y le quitaron su coche. No encima dio al Ministerio Público a levantar la denuncia y perder su patrimonio. Tiene que pagar las placas y calcomanías que debe para poder dar de baja las placas. Y si debe las placas y se acumula el adeudo, le pueden llegar requerimientos. En estos casos, el gobierno debería de perdonar totalmente el adeudo, puesto que el usuario ya no cuenta con la unidad. Carece de toda lógica que a alguien le cobren las tenencias de una unidad que ya no tiene. Es lo mismo que pasa con las multas por emplacar o no emplacar. Explico, tú tienes un coche y lo das de baja, porque lo vas a vender o porque lo vas a reparar, y no quieres que se generen cargos. Pero si te tardas varios meses en hacerlo, el gobierno te cobra una multa por extemporaneidad al darlo de alta. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene alguna otra lógica que el cobrarte por estar usando el auto o por tenerlo guardado? Tampoco en el pago del catastro o predial te cubre de ninguna forma en caso de una pérdida total, puesto que si se inunda tu casa por una obra pública donde se robaron el dinero o la obra pública no sirvió, o el ayuntamiento no cuida del drenaje público, como es el caso de la línea 12. Esto no te cubre de nada y tú eres el que sale perdiendo. Y el gobierno únicamente se lava las manos como siempre. Otra cosa muy cabrona que hay que decir es lo siguiente. La calidad del pavimento de tu calle, la cantidad de baches y la seguridad pública, o el drenaje que tienes en tu calle, es lo suficientemente bueno para exigirle a los ciudadanos el pago de tenencia, las calcas anuales, la verificación y el impuesto a las gasolinas. La verificación está bien, pero si se lo aplican también a los choferes del transporte público y taxistas, cobijados por esas mafias de los gremios de transportistas y taxistas, que están afiliados en automático a los partidos políticos y que contaminan impunemente, vas atrás de ellos y te van fumigando con el humo. Uno de los mayores problemas es que no somos parejos, y es el ciudadano común el más extorsionado en todo esto. Me ha tocado ver personas que se pelean con el tendero, con el repartidor o el dependiente de una tienda porque no le respetan los precios de los tiempos de entrega. Pero nunca pelean con estas personas, porque estos sistemas se cubren tras un sistema institucional para operar de esta forma tan impune. Se pasan la bolita el uno al otro. Y si reclamas, la única persona que sale quemada siempre vas a ser tú. Diga el señor. Quiero presentar una queja. Para eso estamos, señor. ¿Qué tipo de queja? ¿Cómo qué tipo de quejas tiene usted? Quiero decir, ¿de qué se quiere usted quejar? Contra el Departamento de Información. Yo vine aquí a buscar la oficina del catastro y no a conocer todo el edificio en calidad de turista. Al grano, señor. ¿Cuál es su queja? Se fijó qué grosero. Le dijo a usted al grano como si fuera puerco. Vengo a quejarme contra el empleado de información que no supo informarme correctamente dónde están las oficinas que él debe saber mejor que yo. Qué raro, señor. ¿Lo hizo en tono descortés? No. ¿Entonces de qué se queja? ¡De su ineptitud! Sírvase llenarle y preséntese cualquier día hábil de 10 a 12 a.m. en el departamento administrativo con dos testigos, menos los sábados. Porque aquí hacemos semana inglesa. ¿Qué hacen semana inglesa, Nachito? Burocracia y universidades. Las universidades públicas están atascadas de burócratas y de huevones. Esto no sería mayor problema, sobre todo porque son universidades que se financian con dinero público y dinero de las personas que están estudiando. Pero el problema es de que te exigen tiempos y normas de entregas para trámites y procesos, siempre y cuando no sean ellos los que te citan a las 8 de la mañana, pero ellos llegan a las 10 u 11 de la mañana, exigiéndote que te apures a terminar a lo que fuiste, por ejemplo, un examen, porque es a lo único que van. o que no se te entregue un certificado que la institución debe despedir, porque simplemente el encargado tiene mucha hueva de hacerlo y te pide que regreses otro día. ¿Te has preguntado cómo esa persona que a todas luces es un pobre diablo ignorante e incompetente es tu maestro o encargado universitario? Fácil, los sindicatos. Las plazas de las universidades públicas se venden, heredan o se consiguen mediante amigos. Entras como empleado de confianza y con el tiempo, dinero y lamerle las bolas al individuo correcto, te dan una plaza, sin importar que seas un pobre incompetente. De esos abundan en las universidades públicas, personas que no sirven para nada pero que tuvieron un amigo que los acomodó. Alarmante es que existan maestros que tienen como carrera ingeniero agrónomo, pero que se dedican a dar clases de matemáticas o álgebra. La autonomía de las universidades es otro tema. Es un derecho ganado durante muchas luchas estudiantiles, pero el problema es que si el gobierno es corrupto, las universidades son súper corruptas, además de que sufren de saqueos sistemáticos por parte de los empleados sindicalizados y de confianza. Más alarmante es que esto ocurre en bachillerato, pero pues a los padres de familia no les importa mientras vean buenas calificaciones, aunque sus hijos no aprendan nada, y por eso es que llegan a los exámenes de admisión, donde les exigen determinada capacidad intelectual que no desarrollaron por no recibir clases de calidad, o llegan a empleos donde verdaderamente se necesitan los conocimientos de una carrera y fracasan alegremente. Esto debería ser considerado como un delito, el que un profesor ponga calificaciones y aplique exámenes sin educar o sin enseñar nada, más en los casos donde la educación media y superior es muy costosa y un papel en la pared no sirve de nada sin los conocimientos para los que se estudia. Y de eso precisamente viven miles de universidades, patito, que solo sirven para cobrar, pero no para enseñar a las personas conocimientos útiles para la vida. Se dice que hay miles de profesionistas titulados sin empleo o sin desempeñar las funciones para las que estudiaron. Sería interesante investigar cuántos de estos profesionistas tienen el título, pero no tienen ni la más mínima capacidad e idea de la carrera que estudiaron, o si solo estudiaron porque pensaron que un título les ayudaría a escalar puestos laborales. Burocracia y corrupción. Mire, por otra parte, solo en el primer año de la actual administración federal, el Instituto Nacional de Migración ha despedido y en su caso puesto a disposición de autoridades penales a más de 1,000 funcionarios corruptos. Don Chalo es muy reconocido en la oficina donde trabaja, jefe local de recaudación y rentas. Siempre llega a las 10 de la mañana, a pesar que su horario de llegada es a las 8 y media, en las bancas de la institución pública o parados. Siempre le esperan varias personas hablando por celular y con muchas carpetas. Eran trámites que por falta de un documento, extemporaneidad del trámite o la falta de un requisito eran imposibles de realizarse. Su número de celular para atender de manera privada cuesta entre 100 a 500 pesos, tan solo para poder comunicarse con él. Una cosa llama la atención de la persona que entra a platicar a la oficina de Don Chalo. Tiene una bolsa de supermercado donde hay billetes de 100, de 50 y 100 pesos. Don Chalo recibe a muchas personas, pero cada una le deja 100 o 50 pesos de propina por autorizarle con su firma, descuento del 30, 50 o 70% en sus pagos o por firmarle para realizar un emplacamiento de otro estado, con documentación enmendada o sospechosa. Ojo, que si detienen a esa persona con un coche o con números alterados, el que va preso o pierde el empleo es el secretario que capturó el emplazamiento, no el servidor público. Don Chalo es el director de la oficina de recaudación. Cobra 40 mil pesos al mes más bonos y prestaciones. Pero también tiene dos secretarias y un asistente a su disposición, que cobran 10 mil pesos cada uno mensualmente, pero diariamente recibe entre 1,000 a 5 mil pesos por conceptos de mordidas. La burocracia da lugar a esta clase de corrupción, personas que prefieren pagar en lugar de hacer las cosas bien. Por ejemplo, personas que cobran 1,000 pesos para tramitar placas en otros estados, con tal de evadir cobros, o incluso personas que van a Santo Domingo y otro centro de falsificación a comprar credenciales y licencias, con tal de no tener que realizar el trámite. Pero también, en oficina de atención como salud pública, y otra donde sería ilógico la presencia de coyotes, operan a las afueras de las oficinas de la Fiscalía General del Estado Zona Norte, cobran por brindar asesorías legales a nombre de la institución, cantidades que van de los 5 a los 10 mil pesos. La industria del coyotaje en México ha crecido a la par de que los trámites te son negados por el simple hecho de no coincidir tu dirección física a la de tu licencia de manejo. Y más cuando estas personas utilizan el llamado tráfico de influencias para manipular el sistema y brincar sobre las personas que pierden uno o dos o varios días para realizar un trámite tan sencillo como renovar una licencia de manejo o placas. Se han dado casos en donde coyotes o personal no autorizado ha sido detenido con papelería y sellos fiscales de Hacienda, Vialidad y Transporte, el Seguro Social y otras instituciones que algún funcionario público le facilitó previo pago de una suma de dinero para que ejerciera a su nombre. Conseguir un acta de nacimiento apócrifa en las inmediaciones de la Oficina Central del Registro Civil es tan sencillo como pagar 400 pesos y esperar media hora para recibirla. ¿Salía ahí tal como esta, o sea, como la quiero? Sale el formato actualizado, este es del 93. Ajá. Voy a agarrarla, caballero. El otro es sale cafecito, lo actualizado. Aunque diferentes administraciones han buscado la forma de combatir el coyotaje, en la práctica este trabajo se continúa ofreciendo. Basta con caminar unos metros hacia la entrada de la oficina ubicada en Arcos de Belén para que en el camino uno se tope con por lo menos unas 30 personas que ofrecen hacer cualquier trámite que se realice en la dependencia. O sea, cómprese cada entrada del sistema. La entrego con sello, firma y los candados de agua. O sea, ¿no voy a tener bronca? No, no. ¿Entonces es original? Sí. ¿La que me vas a dar? O sea, ¿la vas a sacar de aquí? Sí. Los coyotes aseguran que el trabajo que realizan es dentro de la ley, pues lo único que ellos hacen es llamarle al conocido que tienen en la dependencia y agilizar el trámite, que puede ser desde imprimir el documento hasta modificar algún dato de este. Lo cierto es que el documento que se entrega es pirata. ¿Traes copia? No, traigo los datos. Los datos. Hay que pagar búsqueda de todo el mundo. ¿Y eso cuánto sale? Con todo y el acta te la pongo en 600. ¿600? En una quinita de una vez para que te anime. Estas personas no son licenciados, ni cuentan con título de ningún tipo. Son amigos de empleados del servicio público, que cobran miles de pesos por ayudar a tramitar pasaportes y hacer documentación falsa para que tramites fácilmente tu visa o te arreglan más rápido la venta de terrenos. Se meten a las colas de los registros civiles, entran a las oficinas burocráticas y sacan documentos más rápido que los mismos empleados y nunca hacen colas. Si ves a una persona que va al banco a realizar hasta 15 pagos de Hacienda, a las tesorerías a pagarte en recibo mientras tú lo miras como pendejo y te quita el tiempo, de seguro es un coyote. Denuncia a Relaciones Exteriores mafia de coyotes que opera a las afueras de sus oficinas extorsionando a incautos. La delegada Elsa Amabel Landín señaló que son gente de pseudoagencias de viajes que les han llegado a estafar con hasta 45 mil pesos por tramitar una visa de Estados Unidos, situación que nunca llega a darse. Ellos mismos hay quien ofrece orientación sobre visas y les cobran 25 o 40 mil pesos para sacarle una visa norteamericana, lo cual es una mentira y lo único que hacen es extorsionar a la gente y sacarle dinero a la gente. Estas misteriosas personas que llamaremos coyotes son atendidas rápidamente y les hacen lo que necesiten ante tu mirada atónita y encabronada, porque tú tienes una hora esperando lo mismo. Personas con una labia de "Señor gobernador, es un placer hablar con usted", mientras extorsionan a los secretarios o al jefe del departamento para que les hagan sus trámites o se meten a lugares destinados únicamente para personal autorizado. Estas personas trabajan para alguna otra persona hábil e inteligente que le está pagando para que haga esos trámites y no tenga que perder el tiempo que tú estás perdiendo ahí parado. Se estima que como aumenta la corrupción e ineficacia de los servidores públicos, aumenta exponencialmente la cantidad de coyotes o tramitadores en los pasillos de las oficinas del servicio público. Agarran a coyote. Por la suplantación de persona, la Secretaría de Vialidad puso a disposición de la Fiscalía General a un hombre que la mañana de este jueves hacía el examen de manejo con el nombre de otra persona. El mismo se está llevando al área jurídica para que ellos determinen ante la autoridad competente qué se debe de proceder con el mismo por usurpación de persona. Ok, ¿esta persona hizo un examen de manejo por otra persona? Exactamente. ¿Quieres que una persona salga libre de la cárcel, le adelanten su juicio o le suspendan una sentencia por falta de pruebas? Busca a un abogado que sea también coyote y dale dinero para que soborne a las autoridades. Esto aplica en todas las instituciones y niveles federales del país. pasaportes, obras públicas, vialidades, entre miles y miles de otros trámites. El nepotismo es enorme en los aparatos burocráticos. Vemos hermanos, parientes, sobrinos, tíos, hijos, incluso todos juntos con sus amigos, trabajando en las mismas oficinas, manejando automóviles de la administración pública los sábados en el supermercado o en la playa, y todo pagado con vales de gasolina. La venta de plazas. La venta de plazas de personas que van a salir jubilados o simplemente se abrirán nuevas contrataciones es una práctica que existe en los sindicatos de maestros, en el de la CFE, en el IMSS, en PEMEX y todas las instituciones. Incluso existen estafadores que se dedican a pedir 50 mil pesos a cambio de una plaza que nunca llega. Esto no es lo peor, sino que estas personas que consiguen plazas no están preparadas y ponen en riesgo tu integridad física, la de la empresa y hasta arriesgan vidas cuando no tienen ni puta idea de lo que están haciendo. Por ejemplo, existen enfermeros que no tienen título de enfermería, pero laboran en instituciones públicas como enfermeros, tan solo por haber tenido dinero para pagar la plaza. Hace unos días, un medio de comunicación dio a conocer una extorsión directa desde las oficinas burocráticas de Pemex, donde se amenazaba directamente a un empresario de que o entregaba millones de pesos y dos camionetas, o se le retiraría la concesión. Sin embargo, esto también ocurre con funcionarios de gobierno, quienes piden moches a cambio de entregar concesiones y contratos para obras públicas. Se acabó. A los funcionarios o servidores públicos que no hagan bien su trabajo, que te pidan algo no permitido o que no te atiendan como debe ser, denúncialos. Llama al 01800-FUNCIÓN. Bases de datos. En un sistema más agilizado, más humano y menos burocrático, las personas al entregársele su identificación oficial se les entregaría un token o chip inteligente que guardaría toda su información con solo pasarla por un escáner. A su vez, su dirección, teléfono, historial de servicios que utiliza y su información como número de seguridad social, la clave única de registro de población y demás cosas, estarían integrados en un expediente único que sería compartido en una base de datos para todos los servicios públicos del gobierno, municipal, estatal y federal. Si la persona necesitara comprobar su información o realizar movimientos sensibles, sería por medio de la firma, la huella digital que ahora te piden los 10 dedos en el INE, o con la captura del iris del ojo. Y evitaríamos que cada que vas a un trámite, te pidan una fotocopia de tu licencia de manejo o de tu identificación oficial. Pero, un enorme, gigantesco problema o problema para que esto existiera, es que las administraciones públicas se consideran autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno opera por su cuenta sin depender de otras. En un sentido práctico, esto se escucha bien, se escucha bonito, pero en un sentido como el de un pueblo jodido, esto es un enorme lastre social y logístico. Desde las personas que se tienen que identificar en cada instancia, llevar documentación innecesaria y copias y tirar papel, hasta actos de corrupción y fallas operativas como las siguientes. Que en una oficina del mismo servicio, en el mismo lugar del país, solicites un acta o una carta del Ministerio Público u otra oficina federal, pero como no comparten sus bases de datos de una forma confiable, que obliguen a asistir a la oficina donde presentaste la denuncia oficial. A su vez que si debes presentar una denuncia, debe de ser en la oficina donde ocurrió el delito. No importa que las secretarias lleguen a las 11 de la mañana, o que el titular ande comiendo y mejor no regrese hasta otro día. Que en una oficina del catastro o predial, tener el servicio o pago, porque la base de datos es única para un municipio, y debas de transportarte a otro estado a pagar. Que para sacar el acta de nacimiento de una persona, esta deba de transportarse hasta su entidad de nacimiento, imposibilitándole realizar trámites. Que si hiciste un trámite en una dependencia y se finaliza el papeleo, y tienes que finalizar el trámite, tienes que pasar a otra ventanilla de la misma dependencia, pero para ese mismo trámite te pedirán nuevamente todo el papeleo y más copias, cuando deberían solamente de entrar en la base de datos y hacerte el cobro o servicio. Que para realizar una operación como pago de tenencia o calcas, y existe un error, debas de ir a la oficina donde solicitaste el trámite, o a la que te corresponde, no importando que vivas en otro estado, y que solo lo hagas por cumplir, Incluso te niegan el trámite si no llevas un comprobante de domicilio local. Y si el recibo de agua, luz o gas o teléfono no está a tu nombre, te dicen que lleves a la persona o que un notario público te haga una carta para asegurarlo. Por eso muchas personas no tienen licencia de manejo vigente o no están al día con sus pagos e impuestos. Que una persona que debe más de 10,000 pesos en tenencia o placas tome su factura y dé de alta la unidad en otro estado de la República y con esto evada las placas y multas, puesto que las bases de datos consideran solo la placa, no la serie del vehículo. Incluso existen coyotes especializados en evadir tenencias, placas, pagos y multas con este método. El siguiente artículo proviene del medio lapalabra.com. Por donde se le mida, la burocracia en México es una de las más ineficientes y costosas del mundo. Y en esto no solo me refiero a los burócratas de escritorio encargados de operar las estructuras del Estado y las instituciones, sino también a esos otros, los millones que supuestamente contratamos para darnos servicios sociales, como educación, salud y seguridad, y que simplemente no están cumpliendo su trabajo. Por ello, a continuación, va una medición del desempeño de la burocracia utilizando parámetros como productividad, competitividad y eficiencia. 1. La delincuencia que deben de combatir las policías y los cuerpos de seguridad ha ido en aumento constante, así como la impunidad, que también es responsabilidad del Poder Judicial, ministerios públicos, jueces y magistrados. Algunas cifras nos indican la ineficiencia de los órganos encargados de procurar e impartir justicia y brindar seguridad a la ciudadanía. El 98.5% de los crímenes queda impune. Otros burócratas que en teoría no deben de ser medidos con la vara de la productividad son los maestros. Así nos ha ido. Según la OCDE, en México, el nivel educativo está rezagado con respecto a la media del organismo y 44% de los estudiantes de 15 años están por debajo del nivel más bajo del desempeño entre sus países miembros. En cuanto a los burócratas de escritorio, los que realmente indignan y generan la mala imagen de toda la burocracia en su conjunto, los números son simplemente aterradores. Un sondeo practicado por la Secretaría de Economía a más de 400 empresas extranjeras que operan en México y que por ende tienen un marco comparativo y un parámetro de comparación con otros países demuestra que el 78% piensa que el marco legal que existe en México afecta mucho la competitividad. El 66% piensa que la ineficiencia de la burocracia en los trámites es también otro de los factores que más estorba a la competitividad. Y el 58% piensa que la corrupción de las autoridades es otro de los factores que más bloquea a la competitividad de México. Tan solo en el año 2004, el gobierno creó 272 nuevos trámites administrativos, un ritmo de un trámite por día. El Registro Federal de Trámites tiene registrados 2.089 trámites, más los que se agregaron hasta el 2015. Pero no solo en calidad del servicio es una monserga, también en cantidad. En México hay 4.8 millones de burócratas y se estima que un total de 9 millones de personas pagan impuestos. Es decir, por cada 2 personas que pagan impuestos hay un parásito burócrata que mantener. En Estados Unidos hay 17.8 millones de burócratas, pero hay 131 millones de contribuyentes. Es decir, por cada 5.5 contribuyentes hay un burócrata, y ellos tienen profesores que se enseñan, médicos y enfermeras que se atienden, policías que sí cuidan e investigan, jueces que no se venden, y burócratas de escritorio que no se la pasan pintándose las uñas, consultando pornografía en internet, descargando música, chateando en WhatsApp, o cargando el celular, o comiendo tortas de aguacate. En pocas palabras, por donde se vea, la burocracia está acabando con el país, con su ineptitud, ineficiencia e ineficacia. Lo dicen los empresarios, los estudiantes, los ciudadanos, los organismos internacionales. Se mide con la vara que se mida, nuestros burócratas a todos sus niveles no sirven y habría que sustituirlos o de plano despedirlos y achicar la burocracia. Aquellas personas que no crean las cifras anteriores, simplemente párense por cualquier oficina de gobierno y percátense de la limpieza. Hay algunos baños donde no se puede ni entrar, peores que los baños públicos de parques y estaciones de autobuses. Y existen colas de más de 200 personas, tan solo para realizar un trámite muy sencillo. como registrar a una persona o tramitar un acta de nacimiento. Deben de existir honrosas excepciones. De hecho, nunca faltan en las instituciones públicas aquellas personas que son las que arrastran el lápiz y hacen todo el trabajo para que unos cuantos se cuelguen las estrellas y se paren el cuello. Pero deben de ser los menos. De otra manera, no es posible explicarnos esa sensación que flota en el país de que el gobierno es nuestro peor enemigo. Hasta aquí el artículo de lapalabra.com. Hay que hacer una anotación especial. Si existe un medio que protege a los empleados y burócratas, son los sindicatos. Pero los sindicatos deberían de tener leyes y reformas que ayudaran a que el gobierno pudiera auditar su rendimiento y castigar a aquellos funcionarios que simplemente no cumplen con su labor, además de regular el número de plazas y puestos a los cuales se les pagan millones de pesos al mes. Algo así como la ley de evaluación magisterial, pero bien hecha y no realizada unilateralmente. De esta forma, el gobierno tendría control sobre la función pública y no estaría a merced del chantaje de los funcionarios municipales, estatales y federales, que simplemente no sirven para nada. ¿Por qué se carga contra los maestros del CENTE y no contra la burocracia y los servidores públicos? ¿Por qué no se elaboran comisiones de investigación y de austeridad para los funcionarios públicos, diputados, senadores y burócratas, y jefes de las cámaras? Bueno, porque en gran medida unos son oficialistas y los otros, pues no. Por su parte, los sindicatos mexicanos son un enorme lastre social, pero solo se critica a los que están en contra de los intereses del gobierno, no a todos. Debería existir un sistema que auditara a los sindicatos, pero sobre todo a las paraestatales como la CFE y a Pemex, porque maman una cantidad monstruosa de dinero dividida en salarios, prestaciones, combustible y gastos de los dirigentes. Aún así, y con este presupuesto, se sigue yendo la luz en ciudades que se consideran de primer mundo o ciudades urbanizadas cada que llueve. Y existen millones de personas en México en el siglo XXI que no cuentan con energía eléctrica. Pero todos los empleados de la CFE tienen electricidad totalmente gratis en sus casas, y por eso tienen aires acondicionados de una planta completa, y no les cobran un centavo por la luz que consumen. ¿Es su turno? Discúlpame. Gracias. Buenos días, señorita. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué esto qué o qué, joven? Es para mi pago. ¿Y no le dieron su boleta? No sabía que me iban a dar una boleta, señorita. Se tiene que formar primero en la fila de allá para que le den su boleta. Pero usted no me dijo que me tenían que entregar una boleta. Ay, joven, no sé de qué me habla, de veras no le entiendo nada. ¡El que sigue! ¿Y me tengo que volver a formar? 10 consejos para no ser víctima de la burocracia. Más de 15 años lo dejan a uno con lecciones de vida, entre ellas el aprendizaje para tratar de evadir la pérdida de tiempo en oficinas de atención al público. Aunque uno siempre es inocente y cree tener esperanza en la humanidad, y por lo general siempre lo defraudan a uno. Número 1. Llamar por teléfono o visitar la página de internet. Sé paciente, suelen tardar horas. Intenta llamar cuando creas que no están en la hora de la comida, o no están haciéndose pendejos. En las páginas de transparencia y de los gobiernos estatales aparecen los números privados de los conmutadores y de las oficinas particulares de los funcionarios públicos. Es más probable que nos atienda una persona con esos números. Número 2. Realiza una visita de inspección del área o para investigar documentación días antes de acudir a realizar un trámite, o envía a alguien para que pregunte. Mientras más informal hagas esto, mayores son las posibilidades de que te funcione. 3. Lleva tenis o calzado cómodo, porque vas a caminar o estar parado por varias horas. 4. Lleva solo lo necesario, pero no solo lo indispensable. Lleva un recibo del agua, un recibo de la luz, un recibo de teléfono, bastantes fotocopias de los documentos, unas 3 copias de la clave única de registro de población, el acta de nacimiento, un recibo del vecino, la identificación con foto válida, el acta de defunción si la tienes. 5. Acude temprano y de preferencia un miércoles y jueves, que son los días en que menos están pensando en que es lunes o martes, o que ya va a ser viernes. Acude después de las 11 de la mañana, pero nunca después de las 12 de la tarde, acude en transporte público o bicicleta, porque nunca habrá estacionamiento. 6. Desayunar o comer e ir bien alimentado. Lleva una botella de agua y algún dulce. 7. Ir preparado psicológicamente, no solo para saber que vas a perder tiempo, sino para contestar las posibles preguntas estúpidas. Incluso prepara respuestas para las excusas más comunes de los funcionarios públicos. Y preguntas como, ¿qué no se van hasta las 3 de la tarde? No se desespere. Respire. Si sabe que el trámite es tardado o lo harán dar vueltas, hágalo tranquilamente. Evítese un infarto cerebral. Sea como los condenados a muerte o los gladiadores, que llegaban diciendo que venían a morir. Así es usted. Sepa que va a perder tiempo. Y cuando entre a la oficina pública, haga como los que entraban al infierno de Dante y pierda toda esperanza. 8. Llévese un MP3 con chistes o podcast de humor o con música relajante. Esto le ayudará a no morir de una embolia o infarto cerebral por hacer corajes. 9. Hágase amigo de los de la fila. De esta manera no solo tendrá apoyo si decide quejarse o protestar, sino que podrá cucar o hacer que el resto de personas en la fila proteste al unísono, grite y reclame, en caso de que no los atiendan rápidamente, o digan que el funcionario que firma las solicitudes no ha llegado. Queremos atención, pagamos los impuestos, copia por copia, oficio por oficio, etc. 10. Denuncie en redes sociales. Últimamente, y gracias a la tecnología, se ha logrado captar a funcionarios públicos que no cumplen con las funciones, o hasta se pelean con los atendidos. Las personas los graban y los suben a internet. Obviamente, esto no sirve más que para pura chingada, pero al menos sirve para que las personas se den cuenta de la calidad del servicio, y para que corran o amonesten a esa clase de funcionarios públicos. Alguna vez, llamé a la misma oficina y me contestó Don Chalo. Seguramente ya se han venido sus 3 secretarias, y le dije que se podía ir para que me ayudara con un trámite, a lo que altaneramente contestó, pues venga, ¿qué quiere? ¿Que vaya a su casa a resolverle la vida? A lo que le contesté, porque estaba enojado, usted no tiene por qué hablarme así, usted es un servidor público, ¿eh? Para lo cual se quedó calmadito y no repeló nada, y me dijo que estaría ahí hasta las 3 de la tarde. Acudí a platicar con él y me atendió, digamos, bien. A los ciudadanos se nos olvida que tanto secretarias, trabajadores, encargados, personal de seguridad y directores del servicio público viven de los impuestos y los pagos que nos quitan para todo. Pero como los funcionarios se suben a un ladrillo y se marean, se piensan que son los dioses del Olimpo y que no somos dignos de verlos a los ojos. Esta clase de hijos de puta no son semidioses bajados del Olimpo, son personas comunes y corrientes que se suben a un ladrillo y se marean. Le dan poquito poder y con eso se sienten grandes. Es necesario hacérselo recordar cada determinado tiempo, pero también es necesario que estas personas no duren trabajando en el mismo puesto o cargo por toda la vida, para que no se corrompan, o al menos no se crean con el poder desmedido que sienten tener sobre una persona. Si nadie realizara pagos y si nadie hiciera el mismo trámite, o si nadie pagara impuestos, veríamos qué cabezas caen primero en las oficinas gubernamentales y estatales. Para finalizar esto, existe una enorme cantidad de personas en puestos burocráticos, y no solamente funcionarios públicos, que no sirven para nada y tienen años trabajando, y que incluso ya deberían de jubilarse y dejar que entren personas nuevas, a relevarlos y a entregar un mejor servicio. Pero como no desean soltar el puesto, ya sea porque no hacen nada y tienen aire acondicionado, gasolina, comiditas y varios asesores que hacen el trabajo por él, no se jubilan, deteniendo el paso a personas más capaces que pudieran hacer el trabajo de él y las 3 o 4 secretarias y asistentes que pagamos con nuestros impuestos. Lo mismo pasa en las empresas. Hay muchas personas que, debido a una mala economía del país, prefieren seguir trabajando en lugar de jubilarse voluntariamente. El problema es que no tienen la misma capacidad que los jóvenes. Y hay una pendejada muy grande en esto. A un joven le piden muchísima experiencia para entrar a trabajar un cargo. Pero las personas que están en esos cargos no sirven para nada. Por tanto, los miras apenas escribiendo en una computadora, e incluso algunos utilizan una máquina de escribir o a mano. Y por eso muchas partes aún exigen fotocopias, a pesar de tener la tecnología para hacer ellos las copias o para realizar un trámite más rápidamente, y solo te dicen, pues las cosas son así, y siempre han sido así. Se habla mucho del desempleo, pero nunca se habla de que los trabajadores no tienen seguridad social, ni pensiones justas como para animarse a dejar el cargo a personas nuevas. Porque este país no garantiza nada después de que fuiste usado, explotado y desechado. Otra cosa es que, si usted se queja de los burócratas, predique con el ejemplo y el trabajo que hace, realícelo rápido y eficazmente. De otra forma, si llega a su trabajo y se la vive todo el día en Facebook, no tiene calidad moral de reclamar nada. Hasta pronto. Sí, señor. Ustedes tienen un concepto muy equivocado de lo que es la burocracia. ¿Saben de dónde proviene esa palabrita? Buró del francés. Bureau, que en español quiere decir escritorio. Y cracia, del griego kratos, que significa poder. En otras palabras, es decir, ustedes ejercen el poder desde los escritorios. Pero no toda la culpa es de ustedes. No, si ustedes son buenas gentes, la culpa más bien es de sus superiores, de jefes como usted y de muchos como usted, que son aves de paso, que no han sabido inculcar en los empleados públicos el verdadero sentido de la burocracia y la responsabilidad que ésta encierra. Porque las fallas en la administración frenan el desarrollo, el progreso, la democracia. ¿Y saben lo que es democracia? El poder del pueblo por el pueblo. Y aunque ustedes también son pueblo, se olvidan de los que están allá afuera, de los que esperan, de los que hacen colas como estos, que también son pueblo. Y que ellos dependen de ustedes, pero ustedes también dependen de ellos, porque ellos al pagar sus impuestos, sus contribuciones, están pagando los sueldos de todos ustedes, sus vacaciones, sus servicios médicos y sus jubilaciones. En otras palabras, todos necesitamos de todos. Vivimos en un mundo agresivo, en un mundo angustioso, en un mundo donde nadie creemos en nadie, hemos perdido hasta nuestra propia fe. ¿Por qué les estoy hablando? Si a lo mejor ni me entienden, estoy predicando en el desierto. De manera que ya me voy, licenciado, me voy. No me corren. ¿Y saben una cosa? Los voy a extrañar. De manera que, adiós, mis excompañeras y excompañeros de trabajo, si a eso se le puede llamar trabajo. You're wrong.